como solución fatal. Y tú, enterrándome sin fe, deja que caiga. No puedo pensar en nada más. Atrapada tiempo atrás, y tú enterrándome sin fe, deja que caiga. Thank you.